Los estruendos provocan estrés y pánico, causando daños severos a la salud animal y humana, con aumento del trabajo cardíaco y alteraciones del sistema nervioso. Cientos de aves mueren por paro cardíaco. Personas autistas se descompensan por las mismas razones. Una chispa puede encender el poco bosque nativo que nos queda y estamos en emergencia hídrica. No se puede disfrutar a costa del sufrimiento de otros. En estas fiestas, digamos no a la pirotecnia. Evite multas, no seamos cómplices. Denunciar ayuda a preservarnos. Hoy, el martes pasado, estuvimos con Víctor Turquet y con su banda, que hoy se presentan esta noche a las 9 de la noche en Orica, que queda en 25 de mayo 452, así que les sugerimos que vayan a verlo, nosotros vamos a ir, empieza a las 9 de la noche. Y también conocimos en esa banda a una chica que se llama Cami Irigoy, que tiene una voz increíble. Ella viene de Entre Ríos y va a hacer un show el próximo viernes 10 de diciembre a las 21 horas en Triunvirato y Avenida Sabatini, en Río Bar. Así que vamos a escuchar dos canciones de Cami Irigoy, que va a estar el viernes 10 a las 21 en Triunvirato y Avenida Sabatini. Y esta noche vayan corriendo, todavía hay tiempo, para Orica, 25 de mayo 452, hoy a las 21 horas, Víctor Turquet y su banda, que presenta su libro también. Bueno, vamos con esas dos canciones de Cami Irigoy. Thank you. y estamos en Me Asomo, no nos detiene ni la lluvia ni la pandemia, pero igual nosotros nos cuidamos para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los otros. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Esta temporada que va a venir mucha gente, con cuidarse uno y cuidarse bien, estás cuidando al otro. Así que bueno, cada uno sabe, somos todos responsables. Bueno, pasaron muchos meses y yo hacía años que no la veía a Graciela Tomasini y a Rubén. A Rubén Alsina lo veo más seguido porque nos guía de alguna forma. Pero a Graciela que hacía años, y me acuerdo cuando estuviste. Primero, buenas noches a los hola, dos. Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá tenemos están? Que hablar como si estuviéramos, como si fuéramos los de ABBA que cantaban ahí. Ah, bueno, ahí pegaditos al micrófono, buenísimo. Buenas noches. Buenas noches. Graciela, tanto gracias. Tiempo. Sí, sí, verdad. Dos años hace que no venimos. Dos años y vos siempre moviéndote y haciendo cosas. Sí, sí. Estamos trabajando mucho. Bueno, el proyecto que tenemos desde Comunicándonos, ¿te acordás que vinimos y contamos en ese momento? También teníamos una actividad que íbamos a desarrollar. El Comunicándonos se trata de talleres de lengua de señas argentina, la lengua de las personas sordas. Nosotros formamos parte de un grupo muy intenso e interesante que se armó a partir de justamente de las personas oyentes que deseaban aprender la lengua de señas. Bueno, ya sabemos que la lengua es como muy atractiva y que además tiene toda la parte de gestualidad, porque es una lengua que se maneja con el gesto, con las manos, tiene su propia estructura, hay toda una conexión entre el cuerpo y lo que se ve, lo que se observa, lo que se percibe, etcétera. El aprendizaje comienza siempre desde el principio de las cosas, ¿no? Con lo que tiene que ver con toda la forma que tiene esta lengua para ir aprendiéndola, como cualquier otra lengua, con la diferencia que, bueno, utilizamos las manos y el cuerpo, los ojos, todo, la vista. Y bueno, en el transcurso de este tiempo se han integrado muchísimas personas que van aprendiendo la lengua para estar integrados todos, digamos, ¿no? Para la persona sorda que necesita de una comunicación total. Todas las personas pueden aprenderla. Y una cosa que me había llamado la atención hace dos años cuando viniste, yo pensaba que la lengua de señas era universal, o sea, que cada lenguaje, cada lugar tiene su lengua. Claro, porque parte de la base de cada lengua de cada país. Entonces vamos a hablar con este micrófono, o pásame el de Betty, Daniel. Bueno, como siempre, algún problema técnico hay, pero como estamos en vivo, todo puede pasar, ¿no? Como decía tu Sam, puede fallar. Sí. Ahora sí. ¿Te escuchás? Ahora me parece bueno. Ah, bueno. Bueno, retomando, nosotros estamos trabajando en la enseñanza de la lengua de señas argentina, que es la lengua de las personas sordas, ¿no? Decíamos que tiene su propia estructura, pero que bueno, es una lengua que se aprende y se practica con el cuerpo, con las emociones, con los gestos, con mucho, con lo visual. Y me preguntaba si era universal. La lengua no es universal. Nosotros trabajamos la lengua de señas argentina de la base de español, como todos hablamos español. Pero cada lugar tiene su región, ¿no? Y en cada zona hay distintas formas de expresar las cosas. Por eso no es universal la lengua, porque en los diferentes países de habla hispana también tenemos vocablos que se utilizan para distintas cosas que utilizamos nosotros. Entonces las señas también son diferentes y el mensaje tiene que ser claro para que la persona que no escucha y que usa esta lengua nos comprenda. Nosotros en América Latina, digamos, tenemos todos la misma, digamos, comprendemos la lengua porque hablamos español. En Colombia, en México, en todos los países de habla hispana hablamos justamente español. Pero la lengua es distinta porque todas las expresiones que tienen esos lugares son diferentes a los nuestros. la idiosincrasia del lugar. Está muy bueno esto de conocer la cultura de cada persona. En el caso de las personas sordas, es importante tenerlas no en cuenta. Es primordial conectarse con ellos para saber qué piensan, qué necesitan, cuáles son sus sentimientos realmente. Para estar todos integrados. Para estar todos integrados. Somos todas personas iguales, pero diferentes. Tenemos todas las cuestiones como todo ser humano, pero cada uno de nosotros es una persona. Lo que está bueno en esto es que si las aprendemos todos, todos podemos ir interactuando. ¿Es cierto cuando te falta alguno de los sentidos, se agudizan otros? En general sí, en general las personas que tienen alguna condición diferente a la nuestra, que nosotros tenemos todos los sentidos, ese sentido que le está faltando lo suple con otro. Entonces, tienen mayor percepción de las cosas. Están más atentos. Prestan mucha atención, eso te iba a decir. Tienen un sentido común y práctico de las cosas. O sea, no dan tantas vueltas porque no escuchan todo lo que pasa alrededor tampoco. Entonces, pero son muy observadores. Observadores, digamos, en el sentido de realmente observar el detalle. Del detalle de todo. Y bueno, a veces hay cosas que a nosotros se nos escapan porque nosotros las escuchamos y digo, sí, está bien, listo y salimos. Pero ellos no, necesitan del espacio y el tiempo para comprenderte. Y bueno, y así fue, es como que vamos transitando el camino este del aprendizaje de la lengua, ¿sí? Y bueno, para quienes no conocen desde dónde viene todo este trabajo de comunicándonos, comenzamos hace bastante tiempo justamente porque en la familia tenemos una persona sorda, un hijo sordo que ya es adulto, ya es papá, que ya tiene su familia, trabaja, estudia, hace todo como cualquier otra persona, pero en su lengua. Entonces lo importante de esto, del aprendizaje de la lengua, que la persona que sorda no se sienta extranjero en su propio lugar, porque o siempre necesita alguna ayuda o algún intérprete, es necesario todo, pero si tenemos la posibilidad de aprenderla y nos conectamos con alguna persona en algún momento de lo cotidiano, es mejor, porque la persona va al médico, hace compras, hace trámites, etcétera, etcétera. Más allá de que todo sordo puede seguir una carrera, puede estudiar y necesita, sí, de un intérprete. Vos sabés que yo creo que hay países que son más inclusivos que otros, por ejemplo, y yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando yo empecé a volar, fui a Nueva Zelanda, iba muy seguido y nos quedábamos mucho tiempo. Y una cosa que me llamó la atención, yo tengo un amigo de toda la vida que vive allá y él aprendió el lenguaje, la lengua de señas y estaban en un grupo que eran, suponer, 5 o 6 y estaban en una calorada conversación, pero yo no podía creer porque se entendían y hablaban y se contestaban. Claro, sí. Y fue la primera vez que a mí me llamó la atención, entre ellos. Es una de las cuestiones que a veces las personas no logran comprender porque les falta esa cuestión del contacto con el otro, más fluido, y por ahí es como dicen, pero es muy difícil, no se puede, que las manos, que esto. Y el tema es por ahí parar un poco toda esta vorágine que uno tiene, que uno, a tal hora tengo que hacer esta cosa. Bueno, si querés aprender chino debe ser más difícil, ruso más difícil. Sí, alemán. Todos esos idiomas que son tan... chino tiene cuántas caracteres tiene para escribirlo. Ni siquiera son las letras conocidas. No, entonces pero hay mucha gente que lo estudia y lo aprende. Así que de todas maneras... Lo que sabemos, digamos, nosotros de los chinos son las comidas de los restaurantes chinos. Chow Fan, Chop Suey, Chow Mian. Si están bien hechas, son muy ricas. En fin, eso es un pantallazo general de lo que es el aprendizaje de la lengua y de lo que son los talleres que venimos trabajando desde hace algún tiempo aquí en Capilla del Monte. Pero digamos que venimos con un proceso de aprendizaje de esta lengua desde que hoy nuestro hijo tiene 34 años y comenzamos desde los 4 o 5 años de él. Vos dijiste que era padre, que ya es padre. Sí, sí. ¿Y cómo se comunica con su hijo? Tiene una nena de casi 3 años, su pareja también es sorda y ella es oyente y habla muy bien, pero se comunican con lengua de señas. Se comunican perfectamente. Tiene a la perfección, se puede llegar a comunicar. Y tiene, bueno, ella ya nació con ese lenguaje. Es que claro, ahí está el tema, ¿no es cierto? Cuando la persona no tiene cómo comunicarse, lo que incapacita es la falta de comunicación. Lo demás todo tiene solución. Bueno, vamos a dejarla respirar a Graciela y vamos a preguntarle a Rubén, porque es con acento en la U o sin acento. Sin acento. Bueno, vamos a acercarte. Es Rubén. Vamos a preguntarle a Rubén. ¿Cómo se te dio por estudiar lengua de señas, si tenés a alguien en la familia o algún conocido, o cómo empezaste? No, en sí, tengo la hija, el hijo de una amiga que es sordo, y bueno, en un momento me habían pedido como para ver si lo podía ayudar a integrar, porque bueno, como que teníamos mucha afinidad entre los dos. Y si bien él era muy chico en ese momento, tenía mucho de todo este tema gestual y todo, y me acuerdo que cuando por ahí se enojaba con la mamá o con el papá, y por ahí lo retaban, gesticulándole mucho la con la voz y todo, él agarraba y simplemente cerraba los ojos y los padres se ponían locos porque no podía comprender, pobrecito, no había caso, y entonces él cómo se cerraba cerrando los ojos. Entonces de esa manera estaba nos están sacando una foto. Sí, vamos a sacarnos una foto para que quede después en el Facebook y todos los puedan ver. Exactamente. Y bueno, a partir de eso tomé esa decisión de ver cómo me podía conectar con las personas sordas. Y bueno, cuando vine acá a vivir a Capilla hace 9 años, hace ya 3 años, que bueno, pasé un día, vi el taller, y bueno, a partir de ahí fui, me anoté, empecé, y bueno, a partir de eso, es toda este aprendizaje de esta lengua, ¿no? Que bueno, obviamente no es que sea imposible, pero sí cuesta bastante. Es difícil, ¿no es cierto? Cuesta bastante, porque bueno. Y más a nuestra edad. Y bueno, no sé, yo en mi caso no viví todavía eso. No, pero no, más allá de eso, porque es otra forma de que se exprese y todo, y por ahí queda muy reducida. Nosotros como personas oyentes, blu, hablamos y por ahí... Y decimos cada pavada cuando hablamos. Bueno, aparte de eso, pero por ahí muchas veces una frase en lengua de señas se reduce. Y por ejemplo, si haces un curso de lengua de señas y no lo haces extensivo, lo haces con menos, no sé cómo se dicen, símbolos o señas, bueno, señas, ¿te pueden entender igual aunque no hables completamente el lenguaje? El tema es el siguiente, nosotros podemos aprender lo básico, ¿no es cierto? Como para, depende de cómo la usemos, qué es lo que querramos hacer, ¿no es cierto? Si estamos trabajando en una oficina pública, si nos presenta una persona sorda que necesita hacer un trámite, lo mínimo que tenemos que aprender es qué necesitas, cómo te llamás, cómo te puedo ayudar. Generalmente el sordo sabe leer y escribir. Es muy raro que no lo sepa hacer. Entonces uno también tiene que poner y tener la empatía de tratar de comunicársela aunque no sepa la lengua. O sea, la comunicación se hace fluida cuando uno mira al otro. Si yo voy a algún trámite y soy una persona sorda y te estoy mirando a los ojos y vos me atendés con la lapicera en la mano, mirando hacia abajo, ¿qué necesitas? Y no me doy cuenta si la persona realmente me escucha o no. ¿Y qué necesitas? El sordo lo que tiene que hacer siempre... Bueno, porque eso siempre, es lo que aunque pasa. No sea sordo. Bueno, pero en este caso, sí. En este caso, la historia pasa porque vos, por lo menos... escuchás y que necesito tal cosa, y por ahí levantás la voz. Pero esta persona no puede levantar la voz. ¿Qué tiene que hacer? Agacharse, mirarlo a los ojos, tomarle la mano, tocarlo, decir, hey, mírame. Ah, y ahí es como que la persona baja un cambio y dice, ah, ¿y ahora qué hago? Y se tara. Y se pone mal porque no se puede comunicar con el otro, pero podés comunicarte. Lo que pasa es que lo que tenés que hacer es esperar, a ver... tener un segundo para verlo al otro, que es lo que realmente necesita. Entonces vos le podés dar la lapicera y decir, bueno, a ver, escribime si te entiendo y yo te puedo ayudar y eso. Ahora, A la pregunta a la que te referías, esta es una lengua compleja y completa. Entonces, yo puedo hacer un curso que puede ser de la base de lo inicial, pero para hacerlo también tenés que aprender desde la estructura. Una vez que vos aprendiste la estructura, es ahí donde me vas a entender lo que yo digo. ¿Qué es? Muevo las manos, cómo las muevo, acompaño la mano, la mirada, el hombro, la cosa, el antes, el después, el esperar, la paciencia, te voy a ayudar, espérame un segundo, la mirada del otro, los ojos hablan. Es importante que uno entienda que con el gesto también se comunica. Entonces todo eso va a hacer que vos aprendas inclusive más fácil. Y sí, todo el mundo la puede aprender. Aquel que tiene un negocio, aquel que trabaja, todos. Ahora, te quiero decir una cosa, mira, yo en algún momento cuando era joven viajaba bastante. Sí. Y cuando fui a Tailandia y a Bali, a Indonesia, imagínate que yo no hablo una palabra de esos idiomas y la gente de ahí por ahí no hablaba inglés. Ajá. Entonces eran idiomas y mundos completamente diferentes y te entendías. Sí. Es que a veces la necesidad hace que uno saque desde donde no sabe que lo que tiene. Y bueno, todos tenemos un potencial. Exactamente. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Están hablando a mis espaldas. A ver qué dicen, a ver, Rubén. No, que muchas veces sin necesidad, o sea, siendo persona oyendito, hay claro, hay muchos gestos que está, vos sabés que si haces esto, te sentás en un bar, haces esto, claro. No te van a traer una milanesa, te van a traer un café. Eso claro. Es en Argentina. Claro, pero... Bueno. Pero como vos dijiste, fuiste a un país que ni siquiera hablaban inglés y bueno, de alguna manera, no sé, algo, no sé. Claro. Te comunicabas con los ojos, con eso. Obviamente. Y pero, si te hacen así, bueno, decir no, con él no voy. Bueno, hay una cuestión que es muy básica, digamos, lo que no tenemos que perder es el eje de este trabajo que es tan importante, que es entender que hay alguien que necesita muchas veces que lo ayuden. Entonces, y las personas sordas, hoy las personas adultas, tienen... ¿Las personas sordas son todas mudas? No. No, el sordo primeramente que no es mudo. La mudez es otra cosa, hay algo ahí que no permite... Pero nunca escucharon un sonido, no saben cómo reproducirlo, debe ser así. No, o no, pienso. Hay un trabajo que tiene que ver con la fonoaudiología y hay un trabajo con la lectura labial, hay un trabajo que tiene que ver con el sonido y la voz, más allá si escuchas o no. Y hay un trabajo que tiene que ver con la aplicación de los otomizores que hacen que amplifiquen la audición. A partir de eso vos podés sacar la voz. Pero hay un trabajo que es muy importante, que vos tenés que tener una lengua para poder entenderle al otro qué es lo que quiere hacer con vos y tu voz. Porque si no, es imposible poder trabajar. Nos tenemos que poner de acuerdo. Si yo te digo, mira, vos tenés que abrir la boca así, qué sé yo, al otro le va a parecer, uy, qué embole, ¿para qué hago esto? Porque vas a repetir la A. Y la A yo te la puedo hacer con la mano. Entonces, si vos no me escuchás que digo A, pero vas a saber que digo A porque te doy la letra con la mano. Y vas a hacer un montón de ejercicios también que te los voy a explicar con la voz y con tu lengua. Es importantísimo que todo niño sordo tenga su lengua, que pueda ingresar al conocimiento con su propia lengua. Generalmente, ¿a qué edad los chicos sordos, cuando son chiquitos, empiezan al lenguaje de señas? Generalmente depende del contexto en la familia en la que nace esa criatura. Porque tiene que ver mucho con eso, con lo que los papás quieren de su niño. Porque yo puedo querer un niño que sea astronauta, entonces te lo mando a la mejor universidad, pero no me doy cuenta que no va a aprender porque no escucha, porque no tiene una lengua y porque se va a poner loco porque no te entiende. ¿Y en lugares de bajos recursos existe el recurso para una persona sorda? En lugares de bajos recursos es bastante difícil todo. Sí, sí. Vivir es difícil. Ya entonces, para el que tiene algún recurso es difícil, me imagino. En nuestro país es muy difícil absolutamente todo lo que tiene que ver con la salud. Vos, yo voy a hablar de mi propia experiencia, de la propia experiencia familiar que hemos tenido. Nosotros cuando nace Juan Pablo no sabíamos que era sordo y no supimos hasta la edad de 2 años de él. Entonces veíamos que había algo, entonces hubo que hacer estudios, llevarlo acá y ponerlo acá y hacerle esto y hacerle lo otro y él... pibe tenía toda la ya nos dábamos cuenta que algo pasaba no que estaba todo mal, sino que había algo bueno en él que iba a hacer que saliera adelante, porque hablaba con su cara. Era como que nos decía, no. Y había que explicarle, mira, te vamos a meter adentro un aparato, te van a hacer esto, te van a... No podías porque no había forma de que te escucharan. Entonces los médicos, era como que esta cuestión de la sordera en una enfermedad. Hoy en día se ha transformado ese pensamiento. Es una condición, no es una enfermedad. Claro, y si naciste sordo y tu oreja, tu oído no funciona, por más que le pongas el aparato que le pongas, por ahí puede llegar a funcionar, pero por ahí no. Pero lo primero que vos tenés que tener en claro es que te entienda, porque tiene un cerebro que funciona, persona sorda. Entonces puede recapacitar, entender, analizar también conjuntamente. Y el camino, vuelvo al tema, no fue fácil para nosotros, porque bueno, todo era, uy, qué macana, uy, qué esto. Y tiene sus dos hermanas mayores y que iban al colegio y que bueno, como siempre hay uno que se destaca más, el otro que hace esto, que el otro... Él hacía millones de cosas. Pero lo que no hacía era el tema de la lectura, de la escritura, del hablar y de todo lo demás. Y bueno, fue un proceso, porque no entendíamos bien cómo podía ser para que llegara la escritura, para que fuera la escuela, qué iba a pasar. Y eran todas escuelas en las que no solamente había una cuestión con la audición, sino que eran temáticas también como más complejas. Entonces necesitaban otro tipo de docentes, otras cosas. Hasta que, bueno, el camino se nos abrió y nos encontramos con una escuela bilingüe, que decíamos, bilingüe, si tú no tienes una lengua va a ser bilingüe. Y aprendimos nosotros también, nosotros no sabíamos de esto. Bueno, vos sabés, te voy a contar algo que ahora me estoy acordando, que una vez viene un chico a casa, amigo de unos amigos nuestros, y el chico era sordo, pero no mudo. Entonces, él hablaba 4 o 5 idiomas. Era impresionante. Yo no podía creer. Sí, bueno, esos dos chicos eran mellizos, eran iguales, y yo me quedé sorprendido porque podías hablar en inglés, y vos lo único que tenías que hacer era hablar y mirándolo, y él te leía los labios. Claro. ¿Ese es otro lenguaje? No, la lectura labial, o sea, tiene todo dentro de la misma lengua, porque la lengua es fascinante el tema. Porque el cerebro es una cosa, es una máquina que nosotros tenemos que es maravillosa. Entonces hace la división de lo que voy entendiendo, lo voy procesando, lo voy sacando. O lo saco por la voz, o lo saco con las manos, o lo expreso de alguna manera. Pero de alguna forma yo lo voy a expresar. Ese es el camino que uno tiene que mirar, a ver desde qué manera uno lo puede hacer. La lectura labial, para algunas personas sordas, para algunos jóvenes sordos, es fácil, para otros no. Pero esto tiene que ver con una cuestión de la observación, de un trabajo sistemático con el fonoaudiólogo, con el tratamiento que vayas haciendo, con la forma que vos tengas en la familia de hablarle, de acompañar. Si yo te repito la palabra casa varias veces, o la repito o hablo con una forma de modular bien y te hago a su vez la seña, ya ahí ya aprendió. A ver, Betty, quería preguntar algo. Yo repito, porque Betty está lejos. Se presentó con la pandemia, ¿cómo la sortearon? La dificultad que se presenta con la pandemia, ¿cómo se sorteó? Porque los sordos tienen problemas, obviamente, de comunicarse con las mascarillas, pero las personas, para ver las personas oyentes, sí que usan mascarilla. Bueno, esta pregunta queda en el aire, bueno, y volvemos después de esta canción que estábamos hablando de Indonesia, China y qué sé yo. Vamos con banda Los Chinos y un tema que se llama Una Propuesta. Y enseguida volvemos con Graciela, que me encanta porque es tan clara para decir todo. Impresionante. Gracias. A perder una noche de fiesta, quisiera tener navegar las calles en el auto. Algo tiene que aparecer, una asomo y vamos a asomarnos en esta parte del segmento con Graciela Tomasini, que nos está explicando y va a contestar una respuesta a una pregunta que le hizo Betty, y después nos va a decir cuáles son los planes que tienen para estos días, que es muy importante. Así que escuchen a Graciela y a Rubén. Bueno, la pregunta era de qué forma tomamos el tema este del barbijo y la comunicación, ¿no? En todos los seres, no solamente los seres que tienen problemas con la audición. En el caso específico de la comunicación del oyente con la persona sorda, no había otra que bajarse el barbijo y modular, porque es de la única manera que uno puede hacerse entender cuando no tiene la lengua de señas, en fin, o no tiene la posibilidad de escribir en el momento. Pero en líneas generales, el barbijo ha sido una cosa espantosa una para todos. Es que limitación hasta para respirar. Y hasta para reconocer personas. A mí exactamente. Me ha pasado. Entonces, eso ha sido la verdad que ha sido un retroceso en lo que es la comunicación y la integración entre los seres. No tengo más para decir porque estoy muy, digamos, como esta cuestión del uso del barbijo para mí no existe. No debería existir de esta forma el taparnos la boca, llegarnos hasta casi los ojos que no nos vemos. Hay toda una cuestión. Se entiende perfectamente todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, eso no hay duda. Pero bueno, a la pregunta era, ¿fue difícil? ¿Es difícil? Y sí, pónganse una mano en el corazón. Ustedes salen a la calle con el barbijo puesto hasta más arriba de la nariz, un anteojo puesto. Y chau, no nos conocemos más, no nos miramos más, no hablamos más con nadie y así estamos. Entonces es difícil. ¿Viste cuando uno veía hace años y era por contaminación en los países orientales? Sí. Que estaban todos con barbijo, sí, en sí. Tokio, en Shanghái. Sí, sí, pero todos muñecos, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, iban todos así al unísono, caminando para un lado o para el otro, mirando hacia adelante para no tropezarse, pero nada más. Bueno, Graciela, Rubén, ¿cuáles son las próximas novedades? Las novedades que tenemos es el día 14 de diciembre a las 20 horas vamos a estar presentando una obra de teatro que se denomina La Identidad de los Colores, que está basada en un cuento de Leslie Garrett con adaptación para obra de teatro que la hizo César Cendrón. Y bueno, lo que tiene de bueno, que a partir de, como dice acá, que es del grupo que es Señamos Arte, es la primera obra que vamos a hacer interpretada en lengua de señas, con aparte la parte de voz en off. O sea, no es que solamente va a ser para personas sordas, sino que va a ser de las dos maneras. Entonces, la voz en off y nosotros representando. Y es una obra que habla mucho del tema de inclusión y todo, porque bueno, acá como se ve y como se dice en el nombre, es La Identidad de los Colores, y bueno, es una obra que es muy inclusiva desde todos los aspectos, y aparte bueno, está bastante innovadora para lo que es una obra de teatro en estos momentos, ¿no? Así que la obra de teatro, ¿cuándo es entonces? El 14 de diciembre. El martes 14 de diciembre, 14, sí. A las 20 horas en el cine Enrique Muiño. Aquel que quiera comunicar y quiera una entrada y demás, puede comunicarse con el teléfono 03548 402157 o a cualquiera de nosotros que quiera hacerlo, con Rubén también o con cualquiera de nuestros alumnos. Pero bueno, acá tenemos el teléfono para dar, 3548 402157. Es una obra hecha y organizada y desde pe a pa por todos los alumnos de Comunicándonos, y queremos obviamente agradecer muchísimo el apoyo y el trabajo de César en esto del tema de actuaciones y demás, como también con el trabajo que venimos haciendo de hace bastante tiempo, desde que estamos con las clases de Silvia Guaraz. Silvia Mariposa Guaraz es nuestra artista y compañera, estudiante de lengua de señas, que nos acompaña en esto de lo que es la expresión y demás. Y en esta oportunidad trabajamos en conjunto con César, que bueno, nos presentó inclusive la obra él, Nos dijo que estaba muy buena, nos dio la letra y bueno, yo me animé a hacer todo el tema de lo que es la interpretación. Y como dijo Rubén, va a tener voz en off, esto no va a ser en silencio absoluto. Lo que sí, vamos a tener que apagar el celular, vamos a tener que estar tranquilos, ver la observación y demás. Martes 14 de diciembre a las 20 horas en el cine Enrique Muiño. Y no se la pierdan, además con la entrada hay hermosos premios porque va a haber sorteos. Bueno, yo digo, qué fácil que es la vida para algunos, ¿no? Porque, por ejemplo, vos decís, los colores del arcoíris son 7 y los nombrás. ¿Cómo hace una persona para nombrar los colores del arcoíris? Bueno, en la obra se van a dar cuenta. Ajá. Porque bueno. Hay que ir a verla. Ya me estaba contestando. Porque sí. Vengan y lo van a ver. Bueno, porque yo te puedo hacer la seña ahora si querés, pero la vas a ver y la vamos a ver. Sí. Bueno, vamos a recontra invitados. No, muchísimas gracias, pero es el martes 20 horas justo compiten con nosotros. Martes y jueves, pero no importa, nuestro corazón va a estar con ustedes. Bueno, Bueno, entonces martes 14 de diciembre a las 20 horas en el cine Enrique Muiño, la obra se llama... La identidad de los colores. Justamente lo de la identidad de los colores. Bueno, Graciela, Rubén, muchísimas gracias. Va a estar filmada la obra, después la vamos a subir, la vamos a compartir. Perfecto. Va a haber varias cosas. Y se puede hacer otra vez también. Y se va a hacer otra vez, seguramente. Bueno, y ya los estoy invitando para antes del fin de ciclo nuestro acá en diciembre, que vengan un día porque este tema es apasionante. Bueno, así que arreglamos después, no, muchísimas gracias. Fuera de los micrófonos, cuándo van a volver. Bueno, muchísimas gracias. No hay problema. Bueno, por el espacio, gracias. Que tengan muy buenas noches y que la pasen lindo hoy. Muchas gracias por haber venido. Bueno, vamos con una canción de Coti y Lito Vitale que se llama La Suerte. Y volvemos enseguida con Betty, que quiere decir algunas cositas. Y no se olviden que hoy en Orica, 25 de mayo, 452 a las 21 horas, está Víctor Turquet y su banda, donde presenta él un libro y... ¿cómo se llama el libro? Puertos y Destinos. Muy bien, Betty sabe todo. Y después son las canciones de él también. Así que bueno, vayan esta noche. Vamos con esa canción de Coti y Lito Vitale. ¿Qué quiere la suerte que anda por mi casa para recordarme que tengo una deuda que no se le escapa? Ya me tiene preso, ¿qué más esperaba? Si me regaló tu perfume y tus besos a cambio de nada. Pétalos del corazón, la frase más certera en mi mejor canción, la fe, la madrugada y la fascinación. Tal vez se llevará por siempre la pasión de abril, la llave de los sueños que guardaba en mí. A cambio de tu amor podría hasta morir. Quiere la suerte que anda por mi casa. Hay algo que quiso decirme al oído y no se animaba. Ya me puso el precio, ya sacó su espada. Pretende colarse que puso en mis besos la piel de tu espalda. Robará dos pétalos del corazón, la frase más certera en mi mejor canción, la fe, la madrugada y la fascinación. Tal vez se llevará por siempre la pasión de abril, la llave de los sueños que guardaba en mí. A cambio de tu amor podría hasta morir. tal vez se llevará por siempre la pasión de abrir la llave de los sueños que guardaba en mí. A cambio de tu amor podría hasta morir. Es impresionante, Graciela. Bueno, Betty, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy y para el sábado? Este sábado. ¿Y para el domingo? Sí, también. Este sábado 11 de diciembre te esperamos en el predio Gabriel Suárez, allí en la Feria Mamás Trabajando, a compartir una tarde, como decimos siempre, llena de amor, compañerismo, cordialidad. Mira, podés encontrar todo lo que necesites, ropa, juguetes, adornos, libros, y también hay una isla de alimentos donde vas a encontrar muchas cosas ricas. Este sábado con nosotros va a estar el grupo Cantalma, sí, con Santiago Sampo, los artistas capillenses. Ha venido acá muchas veces, sí. Y realmente es un buen guitarrista y un buen así cantante. Así es, o sea, nos van a brindar un hermoso espectáculo. ¿Eso así que te es? Esperamos. Este sábado. Sábado. El sábado 11 en Feria Mamás Trabajando. También a partir de las 17 horas hasta las 22, ¿sí? Bueno, también va a estar el puesto solidario con una familia allí que lo necesita y la merienda infaltable gracias a Casa Pueblo Juana Zurduy. Este sábado tenemos facturas de panadería La Moderna. El sorteo infaltable, como todos los sábados. Agradecemos la colaboración de los alimentos al Centro Vecinal El Zapato. Gracias, Sandra Crucenio. La feria sigue creciendo, así que te esperamos este sábado 11 de diciembre de 17 a 22 horas. Muy bien. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy, jueves de poesía? Bueno, para hoy jueves de poesía tenemos a José Saramago, ¿sí? Es un poeta y escritor portugués. José Saramago fue una de las voces más importantes de la literatura portuguesa de todos los tiempos. Galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1998, Saramago fue conocido internacionalmente tanto por su obra literaria como por su posicionamiento político. Él decía: "Ni la juventud sabe lo que puede, ni la vejez puede lo que sabe". En este jueves de poesía vamos a escuchar la lectura del día, un poema sobre la vejez de José Saramago. Bueno, así que después, ahora vamos a ir cerrando, porque nos vamos a Orica a escucharlo a Víctor Turquet en la presentación de su libro y sus canciones. Va a ser una noche increíble. Eso va a ser acá ahora en 25 de mayo 452. Pero los vamos a dejar con la poesía que Betty va a leer y después con la reflexión de Martín Bermúdez. Y también los vamos a dejar con una nota interesantísima que hicimos hoy a Carlos Cravelo, hablando un poco de la actualidad capillense, donde dicen muchísimas cosas muy importantes. Así que esperemos que estén ahí atentos, tomen cuenta de lo que va a pasar, y las navidades se van a venir con un aumento terrible en los impuestos. Y los Reyes Magos nos van a traer, bueno, escuchen el programa como sigue, que les va a encantar. Y bueno, y preparen las billeteras para pagar los impuestos. Bueno, entonces, Cami Irigoy va a estar el viernes 10. En Río Bar. Y ahora nos vamos a Orica y ya. Entonces, buenas noches a todos y a todas. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Buenas noches, buen fin de semana para todos. Y con nuestra música y nuestras publicidades. Un canto al orgullo y el valor de ser mayor, frente a esta sociedad en la que a menudo se discrimina a las personas por razón de edad. Edadismo. Condenándoles a la invisibilidad y auspiciando ese trato con paternalismo o infantilismo hacia ellos, hacia ellas. ¿Que cuántos años tengo? No es una queja, es un poema de reivindicación y de valoración, de reconocimiento, pero también de valentía y orgullo de edad. Poema sobre la vejez, de José Saramago. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que quiero sin miedo al fracaso o lo desconocido. Pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello, pues unos dicen que soy ya vieja y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicta. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora ya no tienen que decir: estás muy joven, no lo lograrás. Estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo la edad en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos. Las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras en un remanso de paz en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre, sin miedos, para seguir por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? Eso, ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que siento. ¿Qué importa cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? Si con los años que tengo, aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Buenas noches, Diego, Dani y Betty. Ya hace unos días que no hablamos y saben que hoy les quiero dejar para la audiencia, estoy entre la risa y la angustia, porque hace unos días estuvo Larreta frente a los dirigentes de la Unión Industrial Argentina y si prometen no cagarse de risa, les cuento lo que dijo. Dijo, tengo que abrir paréntesis, ¿no? Y resaltar comillas y hacer un montón de cosas durante lo que les cuente, porque realmente es demencial. Pero para que tengan una idea, sin ponerse colorado, Larreta dijo, hace más de 10 años que no se crea empleo privado y hay que pedir permiso para todo. También hay que bajar los impuestos para la industria. A raíz de los cambios tecnológicos hay que modernizar los regímenes laborales. Además, el mismo señor que dijo toda esta sarta de cositas, ¿no? Hablar de regímenes laborales y modernizar regímenes laborales, ya sabemos a qué apunta. Además afirmó que el que impulsa los procesos de desarrollo es el sector privado y que hace más de 10 años no se crea empleo privado nuevo y que solo se crece en cuanto a empleo público, ¿no? Ahora, yo me pongo a pensar y digo, si este tipo viene de otro planeta o no se acuerda que entre 2015 y 2019 pasaron algunas cositas. Pero bueno, además de eso, presentó un Plan Nacional de Desarrollo Productivo con foco en la estabilidad y el crecimiento económico, la educación y el federalismo. ¿Escucharon bien? Estabilidad, crecimiento económico, educación y federalismo. ¡Educación! Los tipos que no solamente no inauguraron escuelas, sino que cerraron. Los mismos que decían que había que dejar de inaugurar universidades porque los pobres no iban a la universidad. Esa gente ahora habla de que la educación es la llave. Y habla de crecimiento económico. El crecimiento económico no es lo que hicieron ellos entre 2015 y 2019 con todo el escolazo financiero que prohijó la fuga de dólares más espantosa de los últimos tiempos. Veamos a ver un poquitito. Habla de no aumentar o disminuir impuestos, el mismo tipo que acaba de aumentar todos los impuestos en CABA un 50% o más. Habla el partícipe necesario de la mayor destrucción de pymes y puestos de trabajo de los últimos tiempos, el mismo que acompañó el escolazo financiero y la fuga de capitales que planificó su amado Mauri, al que parece que ahora, entre paréntesis, quiere de alguna manera traicionar, ¿no? Habla el que propicia la especulación de bienes raíces más vergonzante de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Ese tipo que está tratando de destruir toda la ribera de la costanera, que solamente piensa en el negocio inmobiliario y que su hermano trabaja en IRSA, un grupo de negocios de bienes raíces internacional impresionante, ese tipo habla de modernizar la industria. Ese habla de modernizar la industria. Y mientras imposta su figura de estadista, practica una cínica hipocresía. Se prueba el traje de presidente frente a los dirigentes de la UIA. Hace solo 2 años que se dejaron toda la industria destruida. ¿Se dan cuenta de eso? 2 años hace que se fueron y dejaron toda la industria destruida. Cerraron más pymes que nunca en la historia. Destruyeron todo el aparato productivo de la República Argentina. Precarizaron el empleo. Pensaron que crear empleo era tener muchos pibes en bicicleta repartiendo pizza, ya fuera para Rappi o cualquiera de esas empresas que surgieron. Ese tipo ahora se planta frente a la Unión Industrial, pone cara de estadista y dice que hay que modernizar la industria. No se caguen de risa. Es parte de esta Argentina que estamos viviendo todos los días y en la que lamentablemente, el gobierno no está haciendo todos los aciertos que uno esperaría y los aciertos que tiene no los comunica bien y enfrente lo que tenemos es Larreta, lo que tenemos es Bullrich, lo que tenemos es Vidal. ¿Se dan cuenta de cuál es la alternativa? Entonces yo, mis queridos amigos, ya acercándonos a fin de año, me tomo la licencia de decir que prefiero correr a patadas en el culo todos los días por los errores que cometen al gobierno que está en este momento, a tener que buscar la alternativa en unos hipócritas que hace 2 años, solamente 2 años dejaron destruido el país y ahora están hablando de que ellos son la solución. Soy Martín Bermúdez. Que tengan muy buenas noches. Bueno, acabamos de escuchar las reflexiones de Martín Bermúdez, nuestro compañero, que siempre son muy claras. Y hoy estamos con un invitado de lujo, con Carlos Cravelo, que está acá con nosotros asomándose en este día, en Me Asomo. Y quiero preguntarle a Carlos primero, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego, Daniel, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, quería preguntarte, bueno, ¿qué te parecieron las reflexiones de Martín Bermúdez? Y después charlar un poco de la actualidad, de lo que está pasando y de lo que va a pasar acá en Capilla del Monte. Me parecieron absolutamente disparatadas que pueda suceder algo así, ¿no? Digamos, parecía como que uno puede cometer cualquier atropello y no rendir cuenta de porque al fin y al cabo, como bien dice Bermúdez, la responsabilidad sobre el estado en que estamos tiene que ver absolutamente con esos 4 años nefastos que hemos padecido. Y ahora se ha montado, bueno, en esta cosa triunfalista que yo creo que no necesariamente el resultado de la elección determina de que la desconformidad con algunas cuestiones de gobierno, que aparte todos los gobiernos oficialistas han perdido en todo el mundo, ¿no es cierto?, signifique un voto de confianza y una vuelta atrás, digamos, salvo, no sé, los distritos clásicos donde les importa nada y donde nunca se perjudican por todas estas políticas extremas y caníbales, que sería el Buenos Aires y algunas otras localidades. Yo creo que en el conjunto del país que haya habido una desconformidad sobre las políticas de estos 2 años no significa que sea un voto de confianza para volver a los 4 anteriores, porque desaparecemos del mapa. Cuando la gente se dé cuenta que la pandemia no la creó Alberto, eso va a ser también importante después para poder pensar sin pandemia. Sí, es que salimos de esta en algún momento, pero es así. Yo creo que de todos modos, para el conjunto, para el bienestar común, también es un llamado de atención porque había cosas que corregir, había que profundizar algunas políticas. Me parece que esto también es un llamado de atención de que muchos querrían menos, pero muchos querrían más. Y creo que el rol de Cristina en todo esto, con las cartas, las posiciones que ha tomado públicas, es una forma testimonial de despertar hacia una dirección que debería tomarse. Bueno, y la expectativa que tenemos de mañana viernes, la Plaza de Mayo, porque van a hablar el presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández y Lula. Va a ser muy interesante, porque hace rato que Cristina no le habla a toda la sociedad argentina. Sí, yo estoy siguiendo poco la actualidad, estoy viendo menos noticieros y bueno, escuchando más música. Viniste, me asomo y te enteraste de eso. Bueno, ¿vos pensás que los gobiernos municipales o el gobierno en la ciudad o los provinciales, cuando tienen la mayoría, dicen una cosa y hacen otra cosa? Sí, todo se basa en el engaño, en la demagogia. Muchas veces dicen una cosa, hacen otra, pero acallan a través del manejo de los medios de comunicación, porque todo esto es un correlato de lo que pasa en gran escala. Vos decís, bueno, ignoro el mandato popular, me votaron para esto, pues yo hago otra cosa, y después manejo los medios de comunicación, las redes, los periodistas, etcétera, etcétera, para que le haga creer a la gente de que estoy haciendo lo que dije que iba a hacer, o que lo que estoy haciendo es mejor que lo que había prometido, y la gente, la verdad que termina creyendo o no creyendo según la cara del comunicador que tiene enfrente o la confianza que tenga en una red social. Y pocos nos tomamos el trabajo, y es entendible que sea así, tomamos el trabajo, es entendible porque no todos somos especialistas en todos los temas, digamos, ¿no? Y aparte, cuando vos tenés un aparato de engaño, ¿no es cierto?, donde está confabulado un poder político con el manejo todo y un poder comunicacional manejado y una cooptación de las organizaciones sociales, porque acá todas las representaciones corporativas están cooptadas por este tipo. En ese sentido, este Díaz ha sido bastante visionario en el mal sentido de la palabra respecto de cómo actuar para que toda su fracaso, toda su distorsión del manejo y de la gestión sea, digamos, aplacado, porque maneja las organizaciones, porque maneja la comunicación, y porque se basa en una premisa que yo creo que hasta lo ha dicho en algún medio, o si no lo ha dicho, seguramente lo piensa. Digamos, bueno, yo hago lo que quiero, tal, nadie entiende nada, la gente se desayuna de todo esto cuando llegan las boletas. Cuando la tenés adentro, la boleta. Ah, sí, y vos sabés que me llama la atención, porque yo no soy mucho de escribir en las redes, pero últimamente cuando el gobierno municipal hace un posteo de lo que están haciendo, no son bravos los que reciben, no son aplausos, son reprobaciones y las cosas terribles que se dicen en esas redes. Absolutamente. En contra del gobierno municipal. Absolutamente, sí, yo no, me cuesta digerir escucharlo o leer todo ese armado, pero me divierte mucho leer las respuestas, y las respuestas son casi unánimemente de repudio. No hay ninguna favor. Algunas muy graciosas. Sí, sí. Algunas muy graciosas, porque hasta yo he incorporado en la manera de designarlo algunos de los apodos que le ponen en todos esos comentarios. Pero digo, este funcionamiento opera en todos los niveles. Yo he salido del grupo del barrio, el chat del barrio, qué sé yo, pero acá hay dos o tres comunicadores oficialistas que hacen este proselitismo y campaña de propagandística en relación con esto, cuando la realidad es, a ver, tenés que ser muy tonto para engañarte de que alguien te describe que un árbol es azul cuando vos lo estás viendo y es verde. Bueno, pero si vos tenés un operador que le pagás un pasaje y lo mandás a alguna feria, y el tipo, ¿qué va a hacer? ¿Va a trabajar? Porque es un trabajo, ser operador es un trabajo. Mira, para citarte en números, porque de esto vamos a ir hablando, vos sabés que el año pasado se aprobó el presupuesto, y dentro de las partidas del presupuesto, uno que elige o vota, ¿no es cierto?, en qué se va a gastar el dinero público, el dinero que pones vos, que pone Daniel, que pongo yo, que ponemos todos a través de nuestras tasas, que no es poco y cada vez es más abultado. Entonces, para los comerciantes el año pasado. Los comerciantes, todos. ¿Qué significa eso? Que vos decís, bueno, yo pruebo un presupuesto que dice que tal partida va a tener como destino, o tal fondo, o tal volumen de plata va a tener como destino, no sé, la castración de perros o el mejoramiento del hospital. En El cordón CUNET. Este mes, a principios de este mes, o fines del mes pasado, se hizo la última compensación. Compensación es un recurso, que ahora vamos a hablar de qué manera lo aplica este tipo. Un recurso de compensar partidas que decidís no aplicar a eso que te aprobaron, por ejemplo, no vacuno, no castro los perros, o compro menos insumos para el hospital, y esto es textual, lo aplico al pago de publicidad. En la última compensación, el acumulado de las partidas que se sacaron de otros fines que habían sido aprobados y expuestos en una audiencia pública, en un todo un sistema supuestamente democrático, el intendente, con su sola firma, o con la firma del secretario de gobierno, a través de un decreto, decide sacar esas partidas con esos propósitos beneficiosos para toda la población, para que le paguemos la publicidad para él, ¿no es cierto? Justamente para el armado de todo este aparato propagandístico. Entonces, verdaderamente son formas de desviar la plata, de manipularte, etcétera, etcétera. Y por estos días están viendo nuevos. Vamos a tener una gran sorpresa. ¿No? Otra, una nueva sorpresa, el presupuesto, pero si querés lo comentamos después. Lo comentamos después, vamos con dos canciones de las nuestras, de nuestros músicos, y después volvemos con Carlos, que siempre lo que dice se cumple, desgraciadamente, pero bueno, para estar prevenidos. Ciego, la luz titila en mis huesos, solo la noche derrama su esperanza en el silencio dorado, herido por lunas que pasan cantando. Me voy quedando solo, lejos del cielo y el tiempo, entre huellas desoladas, sin mujeres y sin perros que huelen los rastros por donde transitan sueños. A veces no sé quién soy, la lanza de mi silbido va alborotando recuerdos, desenredando caminos, mientras mi risa cae al abismo. Mm-hmm.

Vení a Forrajería Uritorco y comprobarás que la mejor opción en compra de bolsas de alimento está aquí. Vas a encontrar importantes descuentos en bolsas cerradas de alimentos para perros y gatos. Sumate al desafío Uritorco. Y además, todo para el apicultor. Hipólito Yrigoyen, 122 Capilla del Monte. Envío sin cargo al 03548 1556 7942. Mi perro Dinamita está fiero como un tártaro. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Seguimos en esta noche asomándonos con Carlos Cravelo, que nos va a explicar cuál es la gran sorpresa que vamos a tener los capillenses, que parece que como nosotros viviéramos desprevenidos, de repente decimos, oh, ¿qué pasó? Y nos empomaron con unas boletas, no sabía qué decirlo, pero me parece que es una palabra adecuada, y no tenemos escapatoria, porque finalmente lo que se aprueba, ahí está. En realidad no por esta época, debió haber sido en septiembre. No sé por qué motivo, se ve que les cuesta, hay alguna neurona que no termina de llegar a destino, les cuesta trabajo cumplir con algo que es simple. Yo cuando estuve en los años que yo en la municipalidad cumplía con los plazos estrictamente, el presupuesto y la tarifaria tienen que presentar durante el periodo de sesiones ordinarias que terminan en noviembre. Te hago una pregunta porque vos hablaste de plazos. Nadie sabe a ciencia cierta si la municipalidad está presentando los balances, y yo sé, porque vos una vez lo explicaste, que había plazos para presentarlos. ¿Qué pasa si un municipio no presenta los balances a plazo, digamos? Bueno, no está presentando ningún balance mensual, que es una obligación que establece la ley 8.102 de la provincia de Córdoba. Todos los municipios tienen que presentar balances mensuales. Deben presentar un balance anual. El del 2019 no lo presentaron y ya estaban, digamos, cerraron ese año 2019 ya en el gobierno, porque asumieron en ese año. 2020 lo presentaron incompleto, porque el mismo Tribunal de Cuentas dictamina de que está faltando el informe sobre las disponibilidades. Y bueno, un montón de tecnicismos que no tiene, digamos, que los tengo estudiados, pero digamos, no tiene sentido para la audiencia entrar en detalle. Pero lo que es imposible, digamos, de digerir es que si vos durante 2 años le estás confiando el manejo de los fondos públicos, que se conforman con las tasas y los impuestos que vos pagás al municipio, confiando en que va a cumplir con ese presupuesto y que te va a dar satisfacción respecto de lo nada barato, digamos, que te cuesta vivir en esta localidad. Lo mínimo que esperás es que se cumpla con la ley. Y tener una buena calle para llegar a tu casa, sí, que no se te rompa el auto. Y que además te lo expliquen, que te informen. Yo te presto a vos, o te doy, te confío una cantidad de plata para que administres mi vida de acá en adelante, mi vida pública, y vos me tenés que decir en qué me la gastaste. No solo por una cuestión de honestidad, de transparencia, legal, sino porque te lo pide la ley. La ley te lo exige. Sí. Entonces, si vos ignorás la ley, no das ningún tipo de explicación, porque el tipo da por sentado de que vos le das la plata y él la gasta como quiere. ¿no es cierto? Y vos le decís, rendime cuenta, y no te rinde cuenta, y ni siquiera te contesta, y ni siquiera va a nadie a dar ningún tipo de explicación. Cuando esto empezó a suceder, cuando asumió esta gente, en el buen sentido de la palabra gente, y no pasaba antes. Antes podía, digamos, podían tener errores los balances, pero por lo menos tenías un elemento concreto de fiscalización de que la plata que vos le estás confiando, el dinero que vos le estás confiando, los fondos públicos que este tipo está administrando, que no son de él, no los puede manejar a discreción y no rendir cuenta, ni dar ningún tipo de presión, ni dar ningún tipo de información. Van 2 años, o sea que el tipo manejó a valores de hoy 1.200 millones de pesos. No es poco, 1.200 palos no es poca guita. Aparte es guita de todos. Y es guita de todos. Y no te explicó dónde están, qué gastó, cuánto tiene, cuánto debe. Nada, absolutamente nada. Entonces, viste, la verdad, no digo... Yo le estoy hablando con alguien y decía, no quiero hacer una valoración sobre corrupción o no corrupción, pero la falta de transparencia... La falta de transparencia es la condición necesaria para la corrupción. Si vos no sos transparente, puede ser porque sos muy ineficiente, muy torpe, muy ignorante, o lo que sea, o muy chorro. Yo no digo que sean chorros, no sé. Pero digo, es la condición necesaria para que algo sea posible. No, rendir cuentas. Si vos sos transparente, prolijo, cuidadoso, y ya te va a ser más difícil poder afanar porque te están controlando. Entonces esta condición de transparencia es importante para alejar cualquier sospecha sobre algún manejo. Entonces insisto, no estoy diciendo de que sea este el caso, pero yo, si estuviera en el lugar de esta gente, lo que haría sería, bueno, alejar cualquier condición de sospecha respecto de qué estoy haciendo yo con el dinero. ¿Y cuál es el método de fiscalización que tiene un gobierno municipal durante el mandato para que lo que vos decís se cumpla? Bueno, tenés dos poderes que debieran ser independientes. Lo que pasa es que no son independientes: el Tribunal de Cuentas y el Consejo Deliberante. Si vos tenés el Tribunal de Cuentas, tenés dos partícipes del mismo gobierno integrándolo de sobre 3, y en el Consejo Deliberante tenés 4 sobre 7 que no cuestionan, que levantan la mano cada vez que le dicen que tienen que levantar la mano, que no tienen criterio propio, que no tienen, digamos, o que no advierten que están siendo arrastrados a una situación donde tarde o temprano los va a terminar complicando, porque viste, si vos estás avalando algo oscuro, finalmente terminás envuelto en la misma oscuridad. Entonces digo, estos muchachos, los 4 del Consejo Deliberante que están levantando la mano cada vez que le manda el intendente alguna cuestión, o los 2 del tribunal que también levantan la mano y aprueban cualquier cosa, debieran en algún momento decir, plantarse, como ha pasado otras veces, ¿viste? Pues yo he estado en la gestión de Gustavo Cecil, consecuentemente no aprobaba ninguna cosa. ¿Y qué mecanismo externo podría haber para fiscalizarlos a todos ellos? Porque ya que no se fiscalizan entre ellos, debería el pueblo de Capilla tener un método fiscalizador, porque aparentemente están todos confabulados contra nuestro dinero. Y por lo pronto los balances debieran ser públicos. Si vos tenés balances, tenés el presupuesto, tenés balances, tendrías un elemento como para decir, bueno, a ver, no sé qué es lo que contabilizaste acá porque tenías que estar ahí adentro, pero por lo menos el resultado de lo que contabilizaste debiera dar algún reflejo de apreciación sobre si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o está, digamos, pero si vos no tenés información pública sobre lo que está pasando, no tenés información pública sobre el estado de tus bancos, sobre lo que estás gastando, sobre lo que estás recaudando, sobre lo que estás debiendo, estás prácticamente a merced, digamos. No, y después, ¿no?, nos puede pasar que cuando termine la gestión digan, tenemos 300 mil millones de pesos de gasto y de pérdida porque no sé qué, y la gente tiene que decir sí, como pasó siempre. Claro. No hay manera. Sí, digamos, te imaginas 2 años sin producir un balance, que seguramente no lo producir. Insisto, no producir balance es un acto de no transparencia. Puede ser porque por incapacidad, puede ser deliberado, que sería el peor de los escenarios. Espero que no sea esa la razón. Si es por incapacidad,

8102, que es la que regula el sistema de gobierno de los municipios, establece que los sueldos de los funcionarios, cosa que es lógica, vos no te puedes asignar tu propio sueldo de la plata que te dan para que vos administres. Nunca lo aprobaron. ¿Se estuvieron pagando los sueldos? Sin aprobación. Que nadie conoce, que nadie conoce cuáles son esos sueldos, sin ningún tipo de aprobación de nadie. La otra cuestión es, vos tenés que tener un régimen de compras y de contrataciones de lo que vos usás para el funcionamiento de todos los días. Es decir, yo tengo que comprar pintura para, o tengo que comprar arena para, suponete que lo hicieran, para llenar los baches, los muchos baches que tenemos, suponete que lo hicieran y que tuvieran que comprar arena. ¿Cuál es el monto del cual pueden disponer para comprar esa arena y en qué condiciones la pueden comprar? ¿Qué le compro a un amigo? ¿Alguien que me votó? ¿Alguien con la que tengo que me debo favores recíprocamente? ¿Y siempre es así? No, la transparencia significa de que vos tenés que tener un régimen de compras y contrataciones según los montos, como toda la vida lo hubo, donde según la importancia que tenga esa compra va a ser o por presupuesto, por concurso privado, por licitación pública. Jamás presentaron, no presentaron jamás cuál es ese régimen de autorización, nunca lo actualizaron. Si mantienen el valor, los valores que estaban vigentes antes de que asumieran, hoy no podrían comprar ni los criollitos que se comen a la mañana los empleados. Entonces, no piden autorización sobre los sueldos, no piden autorización sobre las compras que tienen que hacer, no presentan balances, los modifican con el presupuesto como se les canta. Digo, muchacho, paren la mano, porque algunas cosas puede ser que por ineficiencia, pero otra cosa, viste, un poquito de transparencia, no mucho, viste, algo que uno pueda ver detrás del vidrio, algo, y vislumbrar por lo menos una silueta. Acá es muy opaco todo. Cuando reciben de parte del Estado Nacional, porque yo recuerdo que el intendente nos informó de que habían recibido 12 millones de pesos y no sé cuántos en otras oportunidades, por ejemplo, cuando estaba todo este conflicto con los empleados municipales, a través de Caserío había recibido cierta cantidad de dinero para pagar los sueldos. Eso él lo informó. Ese dinero que entra a las arcas de la ciudad, o sea, se puede también controlar, se puede corroborar que se fue utilizado para lo que dijeron que se iba a utilizar. Hoy no, porque la manera de controlarlo es a través de los balances. Uh-huh. Hoy no lo puedes controlar. Y vos te acordás que yo creo que este gobierno municipal, el de Díaz, llegó con una expectativa de hacer una auditoría para terminar con todos esos excesos y esa abultada deuda que tenía el municipio y ver quiénes eran los responsables. ¿Hay algo de eso? ¿Hay alguna denuncia penal? ¿O eso se hizo para expectativas nada más? No sé a ciencia cierta si hubo denuncia penal o no. Se sostiene que no se ha hecho la denuncia penal, pero cuando vos lo plantea algún grupo minoritario en el Consejo Liberante, sale alguien y dice, sí, se presentó denuncia penal. De todos modos, esa denuncia penal, si es que alguna vez se presenta, ¿no es cierto?, debería estar sustentada en un informe y una conclusión de una comisión investigadora que se creó y de unos profesionales que se contrataron para ese fin. Yo vi el informe, el dictamen que presentaron, yo no sé si lo comentamos alguna vez acá en la radio o no, ese informe. Ese informe se lo dictaron a estos pibes, al abogado y al contador o abogada, no sé qué. Se lo dictaron, se lo dictaron además arrastrando todas las torpezas y errores de interpretación posible respecto de las bases de datos o información que usaron para eso, porque no tiene ningún sustento de nada, y aprobaron ese informe. No tiene valor, porque si aprueban un informe es para algo. Bueno, vamos a buscar a los responsables. Primero tiene que ser la consecuencia de un trabajo serio. Profesional en serio, ¿viste? Porque contratador profesional supone que tiene que hacer un trabajo profesional, y no lo que hicieron. Yo en algún momento creo que acá lo he mencionado, sí. Pero no tiene ningún sustento sacar conclusiones sobre datos parciales en conclusiones totalmente falsas, que se nota en el camino del razonamiento entre esa fuente de información y la conclusión que saca, que no tiene ninguna consistencia. También son tecnicismos, no lo voy a explicar, pero digo, alguna vez fui al Consejo Deliberante en alguna sesión a explicarlo, no sé por qué fui, porque estaba tan indignado por habilitar esa farsa de que estaban haciendo una investigación, y en realidad lo que hicieron fue buscar a dos perejiles, que le firmen un dictamen con lo que los tipos estos querían que les ponga en el coso, y los pobres perejiles fueron y lo firmaron. Pero si eso no tiene consecuencias, no sirvió para nada, porque si es solamente un dictamen, que es una información que ni siquiera es tan real. Es que con eso vos vas a un tribunal, con eso se te matan de risa. Es más, creo que una de las denuncias que le hacía a esta gente era sobre el nepotismo que habían aplicado en la gestión anterior, y ahora no tenemos que entender, sino la esposa en un cargo estratégico dentro de la gestión municipal para un sí, muchos otros, y muchos otros, y muchos otros que sabemos, claro. Y la gente está indignada, y eso lo ves en las redes. Jubilan a empleados y toman a los hijos de los funcionarios, los parientes, la esposa, la verdad que, viste, hermanos, estos tipos no tienen. Bueno, seguimos a la expectativa de las sorpresas. Vamos con dos canciones. Dale, dale. Y así las buscas bien y nos preparamos un cafecito porque hace frío y volvemos. Tal vez será canción. Cuando cruces la muralla donde cayó atrás. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción. Cuando cruces la barrera donde cayó no mires atrás, no mires atrás, nena. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción, canción. Cuando puse la barrera donde cayó la luz. La luz. Es muy temprano y ya te aburren las horas. Ya no te vas a la distancia que te aparta. Distancia que te aparta. Te aleja de tus sueños. Te aleja de tus sueños otra vez. Pues yo no mires atrás. Pues yo no mires atrás. Yo no mires atrás. Yo no mires atrás.

dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida del gusto u olfato. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avisale a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas, que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Seguimos en Me Asomo asomándonos con Carlos Cravelo, que nos va a explicar cuáles son los regalitos del 2022 y de esta Navidad del 2021 y cómo tenemos que estar los capillenses preparados con los bolsillos repletos de billetes para pagar las cuentas que se nos vienen, que parece que son altísimas. Bueno, junto con por estos días se está discutiendo el... Bueno, no sé si habrá habido, digamos, el proceso de aprobación del valor de las tasas para el año 2022. Se hace el año anterior, el año previo, igual lo presentaron con atraso, producto solamente del desorden que deben tener ahí, o yo no sé cuál es la razón, pero digamos, están ahora contrarreloj tratando de lograr aprobar una tarifaria que rija a partir del año siguiente. Como los tienen acostumbrados, no incluye la fecha de vencimiento de los pagos. O sea, vos te vas a enterar cuándo tenés que pagar, cuando te llegue la intimación de pago. Como no están mandando las boletas, tenés que, digamos, esforzarte vos en averiguarlo. Pero, doble, digamos, sorpresa, entonces. Doble sorpresa. Vaya uno a saber por qué motivo, algo que toda la vida hizo el Consejo Liberante como atribución propia, que es fijar, ¿qué cosa? Fijar las tasas, el valor de las tasas, fijar las fechas de los vencimientos de cada una de las cuotas de esas tasas, fijar los intereses en caso de que vos te atrases por algún motivo. Bueno, por alguna extraña razón, estos muchachos prefieren resolverlo ellos en privado, no comunicártelo, o comunicártelo tardíamente cuando ya las tasas para ellos ya estarían vencidas. Y vos te enteras por intimaciones que te llegan en algún momento de que alguna tasa no la cumpliste porque ignoraste, ¿no es cierto? Y tenías que ser vos responsable de conocerlo, no ellos de comunicártelo. Todo esto para facilitarle la vida a los contribuyentes. Bueno, y la verdad que vos decís que se gasta tanto en publicidad que por lo menos podrían publicitar estos vencimientos. Por lo menos, ¿no? Lo que pasa es que no los tienen definidos, no los tienen resueltos. O sea, se acuerdan 4 meses después que, no fijamos esto. Tampoco lo presentaron en esta ordenanza. Bueno, sacaron un decreto, pero ya te vencieron 3 o 4 cuotas. Y las 3 o 4 cuotas, si no las pagaste, pues no las pudiste haber pagado porque no podías haberte enterado. No podés pagar lo que no sabés, que tenés que pagar. No lo sabés, nadie lo sabe porque no existe esa información. No sé por qué lo delegan, porque toda la vida se fijó en la tarifaria. Vos tenés que saber cuando por cosas, muchacho, el día 10 te va a vencer la tasa de la propiedad. Bueno, lo sabés, entonces vos te agendás el día 10, sabés que te va a vencer el EMOS y la tasa de propiedad, y te juntás los manguitos para pagarlo. Pero no una incógnita total, como si fuera, viste, la fórmula de la Coca-Cola. Y si te atrasás, ¿cuánto vas a pagar de interés? Tampoco lo sabés. Y eso, si está fijado cuando ellos lo proponen o lo publicitan. Sí. Bueno, yo nunca he visto ninguna publicitación de ningún decreto fijando las tasas de interés. No sé qué tasa. Finalmente lo fijaron. Es el 0,10 por día. Es el 3,3% mensual. Pero aparte lo podemos fijar cuando quiere, ¿sí? ¿No es cierto? Aparte puede, por ejemplo, otorgar bonificaciones, exenciones, puede aplicarte una cuota adicional si se le canta. Podría, si la inflación es mayor al 33%, lo que va a suceder, ajustarla por encima de lo que fija la tarifaria, con lo cual vos no sabes cuánto vas a terminar pagando. Lo que quiera esta gente que vos pagues, lo vas a pagar. Pero además, como les permite otorgar concesiones o bonificaciones o beneficios selectivos, Podría ser, por ejemplo, que el amigo de alguien, ¿no es cierto?, pueda estar exceptuado de una actualización o de un pago de intereses por un retraso. En fin, digamos, un manejo absolutamente discrecional y arbitrario de algo que debiera ser de vuelta. Para todos igual. Transparente, equitativo. Vos, estas son las condiciones, estas son las reglas. Tenés que pagar esto, tenés que estos valores. Si te atrasás, vas a pagar estos intereses. ¿Desde cuándo te atrasás? Desde esta fecha de vencimiento que está preestablecida. Toda la vida fue así. No sé por qué los tipos plantean este oscurantismo para que uno camine sobre terreno minado y explote en el aire. Y así nunca te vas a enterar de lo que realmente tenés que pagar. ¿Vos crees que, por ejemplo, en el barrio de Villasilo, nosotros tenemos 2.500 metros, todas las personas que tienen 2.500 metros y una casa pagan lo mismo? Yo hice el cálculo de la tasa de propiedad el año pasado y la liquidación fue correcta. Pero, por ejemplo, en Emos no. En Emos yo tengo una disputa. Mañana tengo una reunión justamente con la abogada. Porque en Emos, todos los que tenemos servicio medido, no sé si vos tenés servicio medido de agua, todos los que tienen medidor en la puerta de agua, los estafaron. Le están cobrando como un 40 o 50% más caro. Yo no lo estoy pagando porque yo puedo tener la capacidad por mi especialidad y por conocimiento de poder revisar una fórmula, ¿no es cierto?, y determinarlo. No, la gente no, va y lo paga. Pero está mal. Hay de haber 4.000 tipos, 4.000 conexiones que tienen medidor en la puerta, que los están estafando. Los estafamos durante todo el año, les están cobrando un 40 o 50% más caro de lo que la misma ordenanza aprobó, de lo que el mismo Consejo Liberante... Bueno, una pregunta, para esa gente, esas 4.000 personas que tienen esos medidores, ¿qué es lo que deberían hacer para reclamar? Porque deberían reclamar. Mirá, y no saben que pueden reclamar. Mira, yo hice un reclamo desde febrero, lo reiteré en abril, lo reiteré en junio, lo reiteré en noviembre y finalmente mañana, viernes, tengo una entrevista con una abogada de Demos que... Me anticipó el dictamen. El dictamen, ¿sabes lo que dice el dictamen? Que el error que han cometido en no actualizar a esas 4.000 cuentas, por lo cual de hecho decidieron aumentarlos igual, aunque no esté autorizado, es porque ellos consideran de que de no hacerlo hubiera sido inequitativo. O sea, hacen una interpretación de equidad sobre una norma que está escrita. Vos no puedes hacer una interpretación de equidad, porque si yo voy a cuestionar cada norma respecto de la equidad, nunca más pago nada, porque siempre hay inequidades en cualquier cosa que pagues. Por ejemplo, no sé, el teléfono. Vos no usaste los 5 gigas que te da la compañía de teléfono para usar internet. Usé 2 gigas y habría una inequidad respecto 3. De que usó 5 gigas. No, hermano, es así es el producto. Entonces, si vos me decís el que es no medido... tiene una cláusula de actualización. El que es medido, o sea que tiene un medidor en la puerta, y que sufre las consecuencias de ese medidor. ¿Por qué? Porque si vos tenés un servicio medido, gastas menos agua, porque estás obligado a gastar menos agua, porque si te excedes tenés que pagar ese exceso, tenés que pagar el medidor si se descompone, tenés un montón de consecuencias de tener un servicio medido distintas, o sea, una situación de desventaja respecto del que tiene... ¿Y de qué depende el tener un servicio medido o no? No, de que lo hayan puesto o no lo hayan puesto en la puerta. En mi caso los tengo tanto en ¿No una... sería o todos medidos o ninguno medido? Bueno, poner que tenga un costo, el medidor, lo ideal sería que todos tengan medido. Porque una localidad que no tiene agua, viste, la verdad que lo ideal sería que todos tengamos medido y que sea bien restringido el consumo. Pero bueno, la realidad es esa. Ahora, si me dicen que el servicio medido, el que tiene medidor en la puerta, no tiene cláusula de actualización porque se compensará con la facturación del agua excedida, ¿por qué te lo aplican? ¿Y qué razonamiento puede estar detrás de decir, no, acá hay una inequidad, entonces yo interpreto que porque hay una inequidad te vacuno? No, muchachos, le tienen que volver la guita a los 4.000 tipos que están cobrando de más. Hacen lo que se les canta. Además de modificar las ordenanzas como quieren, tener atribución y qué sé yo, las pocas que tienen deciden no cumplirlas y deciden, total, que yo le voy a hacer un juicio a la... Sí, probablemente yo sí se lo haga. A mí lo que más me impresiona es que muchas veces el que cumple el que no cumple la ordenanza es la propia municipalidad. Por supuesto. Te patotea con eso. ¿Y vos qué recursos tenés? Por ejemplo, bueno, acá en el barrio lo sabes muy bien. Claramente no han cumplido con ordenanza. Claramente ha habido un proceso irregular de habilitación de unas cabañas en un barrio residencial. Claramente ha sido algo sospechado de cualquier cosa menos de transparencia respecto a lo que han hecho de la gestión anterior y de la actual gestión. Ha sido un escándalo lo que han hecho. Y sin embargo, hoy nos están chicaneando diciendo, no, bueno, a ver la representatividad de la carta que firmaron 23 vecinos. Pretendo presentar un pronto despacho para que se expidan sobre ese reclamo de 23 vecinos. Dicen, muchachos, explíquenme por qué para este caso, para este señor que tiene este le han dado este privilegio de explotar una actividad comercial arruinando el barrio, ¿no es cierto? Y donde no se podía, aparte. Donde no se podía, arruinando el barrio, arruinando las condiciones de vida del barrio, arruinando el monte nativo, arruinando las condiciones. Y se lo han dado. Explíquenme por qué lo hicieron. Porque si no, yo iba a sospechar cualquier cosa de esto. Voy a sospechar de que acá este señor hizo un negocio. Cuando hay un negocio de por medio, habilita que otros participen de ese negocio. Entonces, todos van prendidos, es así. Y bueno, entonces, viste, vos tenés que pedir explicaciones. Y si alguien es transparente, te las tiene que dar, no ignorarte o chicanearte con estupideces. Porque esto va a terminar en un juicio, porque finalmente vamos a terminar muchos haciéndole un juicio a los funcionarios estos que actuaron indebidamente. Pero ellos especulan con que nadie se toma ese trabajo. Claro, pero vos, y te avasallan. Si vos ves las ordenanzas, las contraordenanzas, las ordenanzas y las contraordenanzas, siempre hay gente que firma, y casi siempre son los mismos, y casi siempre son los mismos concejales que firman, son los mismos que se presentan después y que la gente los elige. Entonces la gente debería saber que hay muchos concejales que firmaban ordenanzas y contraordenanzas que deben haber estado, vamos a poner en potencial, en algún negocio y se siguen presentando, como si nada hubiera pasado. Tal cual. Pero bueno, volviendo a la tarifaria ya para ir cerrando, les quiero comentar, bueno, va a ser el 40% en propiedad, 49% en comercio, entre el 50 y el 60 NEMOS, eso es lo que vayan sacando del bolsillo. Aunque ellos dicen que tuvieron en cuenta el presupuesto nacional que habla de un 33% de inflación para el año que viene. La verdad, entonces sobre el 50, están ofendiendo nuestra inteligencia absolutamente, o no la tienen y lo plantean de esta forma. Dice 33% es el programa de acoso, entonces nos suben el 50. Pero yo te pongo 40, 50, 60. Y aparte la posibilidad de que si es más del 33, ponen una cuota una más. Cuota más o aumentarte. La verdad nos están tomando de idiotas absolutamente a todos. Pero lo quiero dar una grata sorpresa a los comerciantes. Señores comerciantes, nuevamente, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de ir tienen la posibilidad de pagar la tasa de comercio mediante declaración jurada, como fue el año pasado, ¿no es cierto? Tienen la enorme oportunidad de ir todos juntos, los 900 tipos, a presentar la declaración jurada el mismo día a la municipalidad, tiene la posibilidad de contagiarse ahora con la Omicron, ¿no es cierto? Porque va a haber una aglomeración, debiera haber una aglomeración de 900 tipos que van el mismo día. Porque COVID-19 no existe. Tiene la posibilidad de ir a un antro de contagios, como no ha habido otro en ningún otro lado. La municipalidad cerró creo que dos o tres veces por la cantidad de contagios. Murieron dos o tres agentes. Dentro de la municipalidad. Dos o tres agentes muy queridos, varios conocidos míos muy queridos. Yo no digo que se hayan contagiado ahí, pero digo, un lugar donde hay 200 empleados y se mueren tres y se contagian todos y se contagiaron y no sé, el intendente que los acogió dos o tres veces. ¿Será cierto que los obligaban a ir? Y te obligan a ir a presentar una declaración jurada que perfectamente podías haber omitido. Verdaderamente no quiero hacer una acusación, pero es un acto criminal. Es un acto criminal. Estos tipos, ¿en qué piensan? Al divino botón, porque eso lo hubieran resuelto como se resolvió toda la vida, con valores fijos para los monotributistas, ¿no es cierto? Que pagaban con la AFIP, con el monotributo, pagaban la cuota, y se desentendía todo. Ahora tienen que buscar un contador, ir a contagiarse a la municipalidad para presentar la jurada, ir a contagiarse a la municipalidad para pagar una semana después de la declaración jurada, dos veces. ¿En qué piensan? ¿En qué piensan? ¿En arruinarle la vida a la gente? Ellos quieren que la gente aprenda griego. Alfa, beta, gamma, delta, omicron. Todas. ¿Sí? Todas. De a poquito vamos a aprender todo el abecedario. Así que, bueno, esto es lo que tenemos, lamentablemente. Esto es lo que tenemos, sí. Bueno, entonces, para palabras finales para el Me Asomo de esta noche, Carlos, todo tuyo. ¿Palabras finales? Por suerte me voy unos días, porque la sorpresa que te dan estos tipos, nada, va a haber una puesta en escena ridícula, estéril, una tomada de pelo para el pueblo, porque en realidad, digamos, la legislación local prevé todo un sistema democrático de discusión de todas estas cuestiones, el presupuesto y la ordenanza de tarifas, donde el pueblo participa y donde debiera haber concejales, contestes con eso, responsables de la representatividad y el mandato que se les otorgó, porque están ahí porque los eligió alguien. Y tomarse esto no lo eligió el intendente, los eligió el pueblo. Entonces debieran tomarse esto con la responsabilidad. Va a haber una ridícula farsa, como el año pasado, donde va a haber un montón de gente que por ahí se va a preparar para los 5 minutos que les dan para exponer. Y al momento en que se cierra ese acto armado, digamos, esa farsa de audiencia pública, se van a sentar estos 4 tipos. Y la mayoría aprueban un presupuesto, le dan facultades al intendente para que la modifique como quiera, van a aplicar y van a ignorar absolutamente todas las consideraciones que la gente de bien esté por aquí. Entonces digo, me parece que merecemos una verdaderamente un funcionamiento un poquito más democrático, y estos esquemas ya implementados por este tipo de gente me parece que ya no dan para más. Así que yo me voy a ir, no voy a estar en esa audiencia, voy a estar en Uruguay, si Dios quiere, pero espero, la verdad, ansiosamente que esta cosa termine. Que en Uruguay pronto. Seguramente los impuestos son más caros, pero más claros. Sí, ¿no? No te vienen con esas sorpresas terribles que pasan acá. Y bueno, todo, viste, es más estable. Acá estás cruzando los dedos. Y aparte, no te ganes la enemistad de alguno y que te empiece a perseguir. ¿No es cierto? Que te persigue, que te va a poner un reflector en la cara. No, sí, porque podría ser que alguien con criterio y temperamento mafioso te haga ese tipo de planteos. Ajá. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta conversación que fue muy interesante, divertida y esclarecedora. Buenas vacaciones en Uruguay, y nosotros seguimos con los programas de Me Asomo, que ya nos quedan menos, porque este diciembre ya terminamos, pero volveremos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Carlos, siempre esclareciéndonos la cabeza, y que pueda esto servir a los comerciantes y a cada uno de los contribuyentes. Contribuyentes y ciudadanos de esta linda ciudad. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor, es un momento crucial. Hay que salir al sol. Despiértense de una vez, algo hay que... de mi cuerpo faltaron, me han ido apareciendo por ahí. No siguen mi ADN, ni heredaron mi nariz, pero sé que tendrán algo de mí. Un día de paseo por Santiago volví a encontrar al Diego que perdí, y aquel piojito rubio que entre mocos me juró jamás te quedará nadie como yo. Y que hoy encuentro aquí. Que de grandes volarán y vivirán también